Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que tenemos siempre el gusto enorme de compartir estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre les digo, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Y además quiero invitarlos a participar a través del chat en directo con sus preguntas, experiencias y todo lo que quieran comentar por acá mismo. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Ignacio Rabadán, con quien hablaremos sobre las claves para una vida plena y sin miedo. Ignacio es ingeniero informático con años de estudio en disciplinas como la psicología, la psiquiatría, experiencias cercanas a la muerte, la astronomía, la física cuántica. Hoy también nos presenta su primer libro como divulgador científico, Hoy sí, mañana no estoy. Así que vamos entonces a invitar a Ignacio a que nos acompañe en este espacio. Ignacio, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Fairuz, buenas tardes, buenos días a los que nos escuchan por Latinoamérica. Un placer. Ignacio, el gusto es nuestro de tenerte acá con nosotros. Quiero entonces que nos cuentes un poquito desde tu experiencia, ¿cómo es que estamos, qué te ha llevado al momento de escribir este libro? ¿Cómo se dieron las piezas o cómo se movieron todos los elementos para que esto ocurriera? Pues mira, yo cuando tenía 20 años estaba en la facultad, como has comentado, soy ingeniero informático. Y bueno, en ese momento, sin pasar ninguna circunstancia concreta, me di cuenta de que realmente la vida es efímera y que la vida iba a pasar y que llegará un momento en el que, bueno, ya no estemos aquí. Y bueno, pues con la inquietud que tengo científica, pues me preguntaba qué es lo que dice la ciencia en torno a la vida, ¿no? El origen, las preguntas que todos nos hemos hecho del origen de la vida, el por qué estamos aquí, cuál es el camino y qué nos encontraremos después de abandonar este cuerpo físico. Y por otro lado, pues tengo un sentimiento espiritual profundo que he ido desarrollando y que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y uniendo esas dos disciplinas principales, empecé a investigar otras, como son la psiquiatría, la psicología. Me interesó mucho desde que era pequeño las experiencias cercanas a la muerte. Y sumando a todo esto una serie de vivencias profundas de vida, nos llega a la conclusión de qué es o el entendimiento de qué es lo que hacemos en esta vida y de dónde surgió todo y hacia dónde vamos. Y eso llevó a este año publicar este primer libro, titulado Y si mañana no estoy, que nos da las claves para, en el fondo, una vida plena, sin miedo y con entendimiento de las cosas desde el punto de vista de la ciencia y de la espiritualidad. ¿Quieres comentarnos, Ignacio, entonces, por favor, para toda la comunidad de Mindalia, cuando hablamos de estas claves, cómo fueron para ti clave para comenzar o para modificar algunas acciones que te han llevado hoy hasta donde estás? Pues la vida es un continuo aprender, es un continuo avanzar y las experiencias personales que tienes, tanto las positivas como las que no son tan positivas, incluso las negativas, nos van dando esas claves. Nos van surgiendo señales que si estamos atentos y alertas y viviendo el presente, somos capaces de entender y de experimentar. Entonces, esas son las pautas que te van dando el desarrollo de la vida. Ese desarrollo que en el fondo es un desarrollo infinito, que no acabará nunca, pero que de alguna forma estamos comenzando a, aquí, ¿no? En esta presencia que tenemos. De decir algo, ese desarrollo no acaba nunca, pero es el principio, ¿sí? Tenemos esas pequeñas oportunidades de comenzar a hacer las cosas distinto para vivir también de acuerdo a nuestras expectativas, ¿no? Claro, cuando tú empiezas a vivir y te vas dando cuenta cada día de las cosas que funcionan, estupendo, déjalas estar. Todo lo que funciona, no lo toquemos, hagamos lo que crezca. Cuando detectemos cosas que no nos gustan o que no nos funcionan, cambiémoslas. Esa es la clave. Y entonces empiezas a investigar cuál es la mejor forma de cambiar las cosas para que tu vida sea más agradable, para que vivas más feliz. Porque al fin y al cabo el propósito que tenemos todos en la vida es ser felices y desarrollarnos. Desarrollarnos como personas, desarrollarnos en el espíritu, desarrollarnos como seres humanos y desarrollarnos como esa parte de un todo al que seguramente, o lo que apunta tanto la ciencia como por supuesto la espiritualidad, formamos parte. ¿Cómo puedes decir, porque hemos o leí que tienes varias especialidades y que te has podido enfocar, cómo conseguiste un punto de encuentro para todas estas? Pues mira, es una pregunta interesante porque cuando queremos entender algo, hay que buscar todas las fuentes de las que nos podamos nutrir para tener un mejor entendimiento. Para entender las cosas hay que estudiar, hay que buscar, hay que indagar, hay que profundizar. La psiquiatría, la psicología, por supuesto. La religión, la física cuántica y otras disciplinas que explico en el libro, todas nos llevan a un denominador común, que eso es lo que a mí me ha sorprendido, y es que todo es mucho más que materia. Y esto es algo que bueno, el origen del universo es de hace 13.500 millones de años, millones de años. La Tierra surge hace 4.500 millones de años y el ser humano empieza a ser consciente de que piensa y de que pues hace tan solo 2 millones de años. 2 millones de años puede parecer mucho, pero en esa escala cósmica de 13.500 millones de años de origen del Big Bang no es tanto tiempo. ¿Qué quiero decir? Que estamos todavía empezando a comprender cómo funcionan las cosas y estamos empezando a palpar esa espiritualidad que está presente, y eso es lo que nos están diciendo estas otras disciplinas que son relativamente nuevas, ¿no? La psiquiatría tiene ciento y pocos años, o la psicología. Entonces, lo que nos dice es que somos más que materia. Y eso es muy relevante, porque que nos lo diga una religión concreta o los grandes gurús, bien, eso lo hemos oído siempre, pero que ahora nos lo envíe la ciencia, que a través de la mecánica cuántica, de la física cuántica, se demuestre que todo lo que estamos compuestos, toda partícula subatómica es energía y materia al mismo tiempo, eso es muy relevante. Por eso, aglutinar todas estas disciplinas en unas pinceladas nos ayuda mucho a comprender qué es lo que somos y a ver más allá de lo que es meramente el plano físico. Enrique, en el momento que tú entiendes entonces que estas disciplinas que te han ayudado a mirar un poquito más allá y que no es únicamente lo que somos en el plano físico, ¿cómo decidiste entonces compartirlo? Bueno, yo cuando me he ido enfrentando a las cosas, necesito tener herramientas que me ayuden a afrontar las cosas que no me gustan y a hacerme fuerte y a crecer con las adversidades. Entonces, entender bien cómo funcionan las cosas es lo que me ha permitido pues tener una vida equilibrada y feliz, incluso habiendo pasado situaciones y momentos muy complicados o muy difíciles, incluso tremendos. Entonces, cuando yo veía que tenía unos problemas que eran importantes y, sin embargo, sonreía y continuaba teniendo una cierta felicidad y paz interior, me pregunté, ¿y por qué otras personas no? O otras personas que tienen problemas que, a mi entender, son menores, están tan malhumoradas o están tan enfadadas con el planeta, ¿no? O con el mundo. Decidí entonces poner en una en 190 páginas, ¿no? Es muy sencillo de leer y es un lenguaje muy divulgativo, el cómo podemos afrontar la vida para siempre sonreírla, incluso aunque nos pasen cosas que no nos gustan. Es más, cómo esas cosas que no nos gustan nos pueden ayudar a crecer. Y bueno, uno de los principales lectores para los que lo escribí fue para mis propios hijos. ¿Yo qué les diría a mis hijos? ¿Cómo deberían de vivir la vida para que fuese lo más plena posible? Y es en definitiva, y si mañana no estoy, es un manual de instrucciones, es un conjunto de referencias que luego el lector puede ir indagando en las que más le gusten y va a ir descubriendo cosas que son asombrosas, como por ejemplo, que se sabe que los pensamientos, los recuerdos no están en el cerebro. Siempre se pensaban que estaban en el cerebro y se ha llegado a la conclusión de que no están allí. Entonces se lanza la pregunta, ¿y dónde están? ¿Y qué más somos que es nuestro propio cuerpo físico? Y ya no hablemos de las experiencias cercanas a la muerte, que las disciplinas como la medicina, los doctores en medicina, doctores en física, no las ponen en duda, saben que existen, no se sabe explicar el porqué, pero se sabe que una vez que tu cuerpo muere, que tu cerebro muere, que tu corazón muere, tu conciencia se expande de una manera asombrosa. Es más, las personas que han tenido esas experiencias cercanas a la muerte dicen que esa es la realidad, que esto realmente donde estamos ahora no es la realidad, es más como un sueño, que la realidad absoluta es cuando tienes una gran expansión de la conciencia. Y lo que explico en el libro a través de la meditación y del mindfulness es que no es necesario llegar a ese momento de la muerte para expandir tu conciencia. Tu conciencia la puedes expandir y puedes tener un mucho mejor entendimiento de las cosas en el aquí y en el ahora, viviendo el presente, viviendo el momento y en atención plena. Cosa que no es nada difícil hacerlo, Fairluz. Es muy, muy complicado, de hecho, pero hay que intentarlo. Fíjate, acabas de decir algo. Siempre que se llegan a estas experiencias cercanas a la muerte hay un cambio luego. ¿Nos puedes explicar un poquito de dónde proviene o qué ocurre para que nuestra perspectiva entonces en este plano se modifique? Porque cuando las personas que han experimentado esas experiencias cercanas a la muerte, y son ya miles de personas y son cientos de profesionales, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross tiene 23 doctorados en medicina, o Raymond Moody, que fue el precursor de los estudios de las experiencias cercanas a la muerte en 1975, era doctor en psiquiatría, ¿no? Entonces, cuando las personas que han estado en ese estado de experiencia cercana a la muerte, de repente dicen, entiendo cómo funcionan las cosas, he comprendido cómo funciona todo. Y cuando vuelven, de hecho, ya no tienen miedo. No tienen miedo a lo principal, que es la muerte. Por eso, una de las cosas que ayuda el libro es a eliminar nuestros miedos. Seguramente si preguntamos y hacemos una encuesta a qué tienes miedo, en lo más profundo de nuestro sentimiento, como tenemos instinto de supervivencia desde hace cientos de miles de años, pues mucho sería el miedo a la muerte. Pues los que vienen, que son miles, insisto, cientos de miles, los que han contado su caso, dicen, no, yo ya no tengo miedo a la muerte. Y eso es maravilloso, ¿no? El decir, oye, has tenido un entendimiento porque has tenido una experiencia. Pues vamos a intentar, sin llegar a tener esa experiencia cercana a la muerte, a tener ese mismo entendimiento. ¿Cómo podemos llegar a través de nuestro conocimiento interior, a nuestro yo más profundo? Solo conociéndote a ti mismo y a tu esencia vas a ser capaz de conocer el mundo o lo que unos llaman Dios, otros llaman el universo, la energía plena, la vida pura, ¿no? Ignacio, ¿quieres contar o comentar acá para toda la audiencia cuáles serían o por lo menos tres de estas claves que te han funcionado o con las que tú abrazas y dices, esto es definitivamente lo que yo quiero dejarle a mis hijos? Bueno, uno es tu conocimiento interior. Es decir, si tú quieres estar bien, tienes que conocerte. Es imposible estar bien si no nos conocemos o si no nos preocupamos en conocernos, cosa que es muy complicada porque actualmente, con tantos inputs como tenemos en una era de digitalización, es muy difícil conocerse a uno mismo. Por eso tenemos que hacer una pausa y decir quién soy, qué me gusta y qué no me gusta, y lo que no me gusta, cómo lo puedo cambiar. Eso yo sería lo primero, es el quién soy yo y cómo puedo conocerme a mí mismo y conocerme en ese plano de expansión de la conciencia que es un yo muchísimo más superior. El segundo sería, vamos a tener presencia, vivir el aquí y el ahora. Nuestro cerebro es muy creativo y le gusta mucho el pasado porque lo que ya ha pasado se lo conoce bien y de hecho nos lo va a presentar tal y como son las emociones ahora. Si yo estoy triste, mi pasado me va a parecer triste. Si estoy muy contento, mi pasado me va a parecer maravilloso. Y el futuro, que es el cerebro es creativo, lo va a crear cuando sabemos que en el fondo el 90% de lo que pensamos que va a suceder no termina sucediendo. Entonces yo les diría, no gastes energía pensando en el pasado y recreándote en unos recuerdos que van a cambiar en función de tu estado de ánimo, ni te proyectes tanto al futuro que te genere ansiedad o que te genere estrés, ¿no? Sino que vive el presente, el aquí y el ahora, aunque eso al cerebro no le guste, porque no se siente cómodo en el presente. Bueno, pues controla tu cerebro, porque tu cerebro puede ser tu mejor aliado, pero también puede ser tu peor enemigo. Y por último, yo diría, busca ese sentimiento de espiritualidad que todo ser humano tiene, absolutamente todos. Desde hace 150.000 años, el hombre entierra a sus seres queridos que fallecen. Y esto es, indudablemente, porque tiene un sentimiento de que algo continúa. Entonces, busca y fomenta y crece esa espiritualidad, haciendo un paréntesis a tu dinámica diaria de estrés, de una gran ciudad o de los problemas diarios o de la digitalización, y busca expandir esa espiritualidad porque te va a llevar a cosas maravillosas. Y presta atención a las señales que existen. Muchas veces las casualidades, las coincidencias, no son tales, sino que son señales que nos van llegando y que nos van marcando un camino que vamos recorriendo. Y, por tanto, nos va a ayudar muchísimo a vivir y a crecer. Ignacio, dijiste algo importante, o traes una recomendación importante, que es el vivir el aquí y el ahora. ¿Con qué herramientas cuenta Ignacio para hacerse ese recordatorio? Bueno, pues la primera es la meditación. Y la meditación entendida como unos minutos o un momento en el que diariamente tú te centras en una respiración. En el libro lo cuento, algo que hacemos 20.000 veces al día, como respirar, lo hacemos mal. Todos los que nos estén escuchando, que se fijen cómo han estado respirando durante esta entrevista. Seguro que ha sido de manera superficial. Si respiramos profundo, nos calmamos, nos sentimos más relajados. Entonces, la meditación nos va a ayudar muchísimo, en primer lugar. Y en segundo lugar, el mindfulness. Pero el mindfulness es eso, es disfruta de lo que está sucediendo en este momento porque no se va a volver a repetir. Cada momento es único e irrepetible. Entonces, la meditación para limpiar nuestro ruido mental. Tenemos un cerebro rumiante que está continuamente generando pensamientos y que no nos deja prácticamente conocernos. Entonces, en ese momento de meditación nos vamos a acercar a nosotros mismos. Y en esa práctica del mindfulness, en todo momento, cuando paseas, cuando comes, cuando llueve y te mojas y sientes la lluvia en tu cara, cuando te da el sol, cuando estás haciendo ejercicio, siente cada momento lo que tú estás haciendo. Eso te va a llevar a esa atención plena. Muchísimas gracias, Ignacio. Hay algunas preguntitas por acá, por el chat, siempre se los recuerdo. Dejen todas las consultas y experiencias que quieran compartir con nosotros para poderlas también traer acá a modo de debate o de conversación, vamos a decirlo. Vamos a ir entonces antes con una publicidad o un espacio de para recordarles un próximo evento que vamos a estar teniendo dentro de Mindalia y ya volvemos. Nace Mindalia Terapias, un espacio dedicado a fomentar tu bienestar físico, emocional y espiritual. En Mindalia Terapias podrás citarte de forma privada con especialistas altamente capacitados y experimentados que te ayudarán a lograr todos tus objetivos terapéuticos, asegurándote una experiencia de sanación única y personalizada. Reserva ya tu consulta con expertos como Alberto López, Carolina Fonseca, Diego Arnold, Trinidad Cayola, Héctor Gil García, Diana Pimentel y muchos más. Nuestro compromiso es brindarte un entorno seguro, efectivo y de alta calidad, en el que encuentres respuestas o el enfoque necesario para mejorar cualquier área de tu vida. Visita nuestra web www.mindaliaterapias.com y contribuye a la elevación de la consciencia mundial. Y estamos de vuelta con Ignacio Rabadán. Vamos a ir entonces con una preguntita que nos hacen desde Bogotá, Colombia, Armando, y dice: ¿cómo es que se ha comprobado que las experiencias cercanas a la muerte pueden expandir nuestra experiencia? Bueno, es una interesante pregunta. Cuando todas las personas que han vivido ese escenario, lo que expresan es: mi ego ha desaparecido. Entonces, lo que nos impide nuestra expansión de conciencia, el estar más presentes, el conocer desde el punto de vista de la bondad las cosas, es el ego. El ego es un mal aliado, es algo que es necesario también desde el punto de vista antropológico, ¿no? Pero no es un buen aliado. Entonces, cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, el ego desaparece totalmente. Entonces, imaginémonos un mundo donde no tenemos ego, donde no existe el tiempo y donde el espacio es infinito, y todo es energía o todo es un sentimiento de amor, que es lo que describen. Bueno, pues eso es una... tu conciencia es plena, es una máxima expansión de esa conciencia. Y eso es lo que nos relatan las personas que lo han vivido, aparte de los grandes místicos o los grandes maestros que lo han vivido también en ese estado en vida presente, ¿no? En una vida física. Gracias, Ignacio, por responder. Tenemos ahora una pregunta que nos hacen desde Entre Ríos, Argentina, y es Agustina, dice: cuando tengo mucha angustia intento meditar, pero me es imposible por los pensamientos que tengo en la mente. ¿Acaso no sé meditar? ¿Qué podemos decirle? Qué bueno, no, pues Agustina, ese es el primer paso. El primer paso precisamente es ser conscientes del ruido mental que tenemos. Yo empecé a meditar hace como unos 6 años y me pasaba exactamente lo mismo. Hacía respiración, cerraba los ojos y mi cabeza, mi cerebro no dejaba de pensar. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese momento, la primera fase precisamente de la meditación, o al menos lo que a mí me sirvió mucho, fue: voy a observar mi cerebro y voy a observar mis pensamientos. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar cuenta de cómo estamos, de la carga que tenemos. Si tú no te paras ni un minuto a ver cómo estás en ese intento de meditación, aunque no estés consiguiendo la meditación plena, estás empezando a dar un primer paso a conocerte, que es: caray, qué ruido mental tengo. Y ahora lo segundo es: ¿cómo que consigo aplacar ese ruido mental? ¿Cómo consigo apaciguarlo? Y para eso la técnica es: los pensamientos que ya identificamos, vamos a dejarlos pasar. Que pasen. No les vamos a hacer caso, no los vamos a retroalimentar. Simplemente vamos a ser conscientes de que estoy pensando y pueden ser cosas excesivamente cotidianas, como que mañana tengo que hacer la compra o que voy a cenar esta noche, hasta temas enormemente profundos o cosas que nos preocupen, como pues la muerte de un ser querido, una relación de pareja o temas laborales, ¿no? Entonces, primero, somos conscientes del ruido mental; segundo, lo intentamos apaciguar viendo nuestros pensamientos y dejándolos pasar. Al cabo de unos días que vayamos practicando esa meditación, nos vamos a ir dando cuenta de que nuestro cerebro se va calmando. Y a cabo de unos meses, incluso años, esto lo vamos a interiorizar en nuestro ADN y lo vamos a aplicar a cada minuto de nuestra vida. Y en el momento en el que estemos sobretensionados, vamos a decir: voy a hacer una meditación rápida de un par de minutos con unas respiraciones para apaciguar mi mente y para poder pensar con claridad. Con lo cual, es absolutamente cierto lo que nos dice. Y es: Sí, ese ruido mental existe y no quiere decir que no sepas meditar. Quiere decir que cuando tú empiezas a ser consciente de que estás meditando, eso le pasa al 99,9% de las personas. Gracias, Ignacio, por responder esta pregunta. Vamos a ir ahora a una pregunta que nos hace William Angulo y dice lo siguiente. Hay un libro que se llama Bhagavad Gita. Habla de la eternidad del alma. ¿Qué podrías decirme al respecto? Bueno, es una pregunta extremadamente complicada que yo no sé si sabría contestar. Ahora bien, que el alma es eterna, lo tiene que ser. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sentimiento de eternidad. Para empezar, porque no queremos morir. No queremos morir porque queremos ser eternos. Entonces, si nosotros en nuestro cuerpo físico, que tiene muy poco peso con respecto a lo que es nuestro alma y nuestro espíritu absoluto, si nuestro cuerpo físico quiere ser eterno, imaginemos lo que no será el alma. Entonces, ese sentimiento de eternidad existe. Por otro lado, los grandes místicos nos lo dicen. Nunca dejaremos de aprender, y son ciclos. Y luego, en función de una religión concreta o un sentimiento concreto, pues algunos pensarán que te reencarnas para continuar de alguna forma depurando ese alma para que cada vez sea más pura hasta que llegue un momento en el que alcances el nirvana y continúes con esa eternidad, y en otros casos será la propia resurrección de nosotros mismos, como el caso del cristianismo, que lo que dice es, oye, cuando morimos resucitamos en ese espíritu, pero el camino no acaba, es decir, tú cuando mueres y cuando continúa ese espíritu o ese alma es eterna, pero por una cuestión que es sencilla, es que el espacio y el tiempo solo existe desde que se originó el Big Bang. Antes del Big Bang no había espacio y tiempo. Espacio y tiempo son puros patrones de unas leyes físicas que rigen nuestro universo físico. Con lo cual, si dejas la parte material, ya no hay espacio y ya no hay tiempo. Y eso es lo que podríamos asemejar a la eternidad. Gracias, Ignacio, por responder a esta pregunta. Ahora tenemos una pregunta desde Mónica, desde México, que dice lo siguiente. Tengo 53 años y crecí en un entorno católico, siempre con el juicio, de que hay que creer en algo. Pero en este momento ya no siento, en este momento no me identifico con ninguna religión. ¿Está mal? Vamos a ver, no, las religiones son un vehículo magnífico que nos lleva a un conocimiento, un entendimiento de Dios, ¿no? En la visión que cada religión nos lo quiere dar, ¿no? Y la religión católica pues nos lo cuenta de una manera. Yo lo que te animaría es a ir al origen, a la fuente. Es decir, el catolicismo está muy bien, pero antes el catolicismo se basa en el cristianismo, y el cristianismo se basa en la vida de Jesús. Estudiemos la vida de Jesús, lo que nos dicen los evangelios de Jesús, que son cosas muy sencillas y que básicamente se resumen en ama a tu prójimo como a ti mismo, y Dios es nuestro Padre que nos quiere y que nos ama. Con lo cual es un mensaje muy sencillo y muy bonito. Y el budismo nos dice cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, no pasa nada si tú en un momento dado la música no te suena bien en una religión concreta. Si tú tienes un sentimiento de espiritualidad y si estás haciendo esa pregunta es porque lo tienes, entonces anímate a estudiar a raíz de ti misma. Es decir, ¿tú qué sientes por la vida? ¿Cómo crees que tienes que mejorar ciertas cosas que no te funcionan o que no te gustan, o cómo puedes potenciar aquellas que sí que te van bien enseñándole a otras personas o ayudando a los demás? Busca la espiritualidad a través de ti mismo, a través de todo lo que te suene bien. Y lo que no te suene bien, yo conocí un sacerdote que decía, si no te suena bien, ahí no está Dios. Dios no estorba nunca. Dios no está donde no nos gustan las cosas. Entonces, si no te sientes ahora bien con la religión católica por algún motivo, o no te gusta el budismo, o al revés, o quieres, no importa, es analizar un poquito de cada cosa y buscar la música que nos suena bien y ir a eso. Hay muchas personas que, por ejemplo, encuentran su máxima conexión con Dios o con esa espiritualidad a través de la naturaleza. y personas que se emocionan viendo un atardecer o viendo un paisaje bonito, ahí indudablemente Dios está más presente que nunca o que en otras modalidades que a lo mejor no nos puedan llegar, con lo cual no yo creo que no pasa nada. Aprovechemos lo bueno de que tiene cada religión en cuanto al mensaje que nos han que nos han guardado. Por ejemplo, pues tenemos el Evangelio gracias a que la religión católica pues lo está lo sigue manteniendo y nos lo enseña, o los escritos del budismo, del hinduismo. Cojamos lo bueno o tomemos lo bueno de cada religión y descartemos lo que no nos gusta. Gracias, Ignacio, por acompañarnos el día de hoy, por haber traído esta información tan valiosa, y quiero agradecer también a toda la comunidad de Mindalia por habernos acompañado. Les recuerdo que este video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus, y que lo pueden compartir y escuchar las veces que quieran con todas las personas a las que necesite llegar esta información tan valiosa. Te invito entonces, Ignacio, a que nos dejes un último mensaje para cerrar con broche de oro este momento. Bueno, y si mañana no estoy, ese título viene para provocar al lector. Entonces, pensemos, y si mañana no estoy, ¿habré sido la persona que quiero ser? ¿Habré dejado la huella que quise dejar? ¿Habré hecho las cosas que quise hacer? Entonces, no esperemos al momento final de nuestra vida para hacernos esas preguntas. Hagámoslas ahora y hagamos que sucedan o que sean como queremos que sean, tan pronto como sea posible, para poder seguir creciendo cada día en el presente y en el aquí y el ahora.